Hay veces que los sonidos de fondo nutren una grabación porque ponen en contexto al oyente. No siempre son acertadas e incluso pueden molestar más que complementar o contextualizar. Y es de eso precisamente de lo que quiero hablaros en el capítulo de opinión de esta semana. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Último capítulo de la semana al otro lado del micrófono, el metapodcast diario en el que en 10 minutitos te pongo al día sobre las noticias, eventos, herramientas, recomendaciones y experiencias personales que vivo, todo ello relacionado con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín y es un placer traerte un nuevo capítulo desde EOB Productora. En muchas ocasiones, de hecho hace un par de semanas lo comenté, el ruido de fondo o los sonidos de fondo en un podcast pueden ayudar a contextualizar cuando se realizó esa grabación. Hay veces que esto es más acertado y veces que menos. Hay veces que esos sonidos se convierten en ruidos. Algo que te puede ayudar a ponerte en contexto, al final te acaba molestando. Pero, como ya digo, esta es mi opinión. Yo siempre digo cuando grabo un evento que a mí no me importa que se oiga el sonido de ambiente, siempre y cuando esté cuidado para que no sea algo molesto. Por ejemplo, cuando yo voy muchas veces a montar el stand de podcast en alguna WordCamp o en cualquier otro evento, no me importa que se oiga el sonido de fondo del barullo de la gente. En IFEMA, por ejemplo, he grabado alguna ocasión, y bueno, siempre y cuando sea un sonido de fondo, digamos que esté no en primer plano, ni segundo, ni incluso tercero, cuarto plano, podríamos decir, pues no me importa, ¿no? Porque eso da contexto al oyente, a que estábamos en un evento o que se estaba celebrando esa grabación en directo, o, en fin, ayuda al oyente a situarse, ¿no? Y le hace sentirse parte de esa grabación. Esto hay veces que, como digo, a lo mejor se va un poco de las manos y ese ruido de fondo se acaba colando en un primer plano o segundo y cuesta entender a los participantes de cada grabación. En ese caso, ya pasaríamos del sonido contextual al ruido contextual y eso ya es bastante perjudicial. Pero hay veces que estos sonidos de fondo ayudan a sentirte, como decía, más cerca de los participantes de esa grabación. Hace poco lo comentaba con Twitter con David Bernat y Toño Biciclo, del podcast Cerca del Río. Y esto precisamente es un gran ejemplo de un podcast con sonido contextual. Durante los primeros segundos y últimos segundos de este podcast, Cerca del Río, se oye precisamente los ruidos de un río, porque él está grabando cerca del río, o sea, más fácil, imposible. Y de eso precisamente es de lo que hablamos en esa conversación de Twitter, David, Toño y yo, referencia a un capítulo que grabé hace un par de semanas sobre esto directamente no, sobre la contextualización de las grabaciones no, sino sobre quitar los ruidos de fondo de una impresora 3D. Pero bueno, como decía, en los eventos en directo o en los eventos en otro evento más grande, perdón, en las grabaciones en otro evento más grande, a mí personalmente no me molesta, siempre y cuando no sea algo muy presente en la grabación y sea un sonido más bien de fondo. Esto en cortes, cuando tú estás grabando un podcast, digamos, en un ambiente tranquilo y metes un corte de otra grabación, si no pones en contexto al oyente, puede resultar molesto. En algunas grabaciones que he hecho para algún cliente que han puesto cortes de otras grabaciones, yo se lo he indicado. A lo mejor recogemos el audio de unas declaraciones de un político que ha salido a dar un canutazo tras su rueda de prensa y quiere hacer unas declaraciones a la prensa. Bueno, pues se le pone el micrófono delante, pero resulta que este político pues está a la salida de un edificio y se oyen pájaros, o se oyen coches, o se oyen ruidos de obras. Si tú, antes de que empiece ese corte de audio, indicas dónde estaba ese político, por ejemplo, escuchamos al ministro de Hacienda a la salida de su reunión con la COE, por ejemplo, se me ocurre, sí, esto no, ni lo he pensado, no sé exactamente ni lo que he dicho, y escuchamos que está en el centro de Madrid, que se oyen unas obras de fondo, que se oyen preguntas de otros periodistas, que se oye el ruido de los fotógrafos, que se oye el ruido de sus guardaespaldas intentando alejar a, no sé, algún tipo de acosador en una protesta, pues nos pone en contexto y ya sabemos que vamos a escuchar algo con ruido de fondo y entendemos que lo que vamos a escuchar es al ministro, pues bueno, pues entre otros ruidos, ¿no? se lo perdonamos o nos ponemos en la situación de esa persona que está realizando esa grabación y lo tenemos en cuenta, nos ayuda a contextualizar esas declaraciones. Por ejemplo, otro caso que ocurre muy a menudo en las protestas, en las huelgas, en las manifestaciones. Esto aquí, lógicamente, hay mucho ruido. Gente gritando, gente con otros ruidos, coches pitando, gritos, golpes, gente corriendo incluso. En una protesta esto es normal, pero en una protesta también es normal que se hagan declaraciones con un altavoz o que se hagan declaraciones a la prensa. Y esas declaraciones hay que recogerlas. Y es inevitable que se oiga ruido de fondo. Entonces, si antes de poner ese corte ponemos en contexto al oyente y decimos, escuchamos las declaraciones en pie de la manifestación o antes de arrancar la manifestación o antes de que cerrase, bueno, en fin, decimos dónde y cuándo se realizó esa grabación, ayudamos a que el oyente se prevenga y se ponga en situación de, ah, vale, voy a escuchar ahora a una persona que estaba en mitad de una manifestación y se oyen los vítores de fondo o otros pitando o con un silbato o no sé, o gente coreando un lema. Eso yo creo que ayuda al oyente a ponerse en situación. Es sonido contextual. O sea, nos ponemos en contexto de otra situación que va a pasar a reproducirse a continuación. Estamos grabando un podcast con todo el silencio del mundo, con tranquilidad, pero de repente vamos a pasar a un ambiente con mucho jaleo, con muchos gritos, etcétera, etcétera, etcétera. No es molesto porque hemos advertido al oyente. Pero claro, esto requiere de cierto anuncio, de cierta preparación. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no lo hacemos correctamente? En mi opinión. Cuando, por ejemplo, y esto es un caso que espero que no oigan, no creo que lo escuchen, pero bueno, sus creadores, los creadores del podcast de Metro de Madrid, pusieron unos cortes de unas declaraciones de unos de sus trabajadores en una cafetería. Estabas escuchando el podcast con una locución muy buena y muy tranquila, y de repente escuchabas otro corte sacado de otra persona con el ruido de las cucharillas de fondo. A ver, no pasa nada, porque no pasa nada. Pero a mí personalmente, si no me lo avisas, si no me dices, escuchamos a nuestra compañera, no sé, me lo invento, María Martínez, en un descanso, mientras preparábamos este episodio. Nos encontramos con ella en la cafetería del Metro de Madrid de Nuevos Ministerios. Bueno, pues te ayuda a prepararte a que vas a escuchar a una persona dentro de una cafetería. Y el clink, clink, clink, esto, mira, este clink, clink, clink, pues no te choca, no te expulsa. Sin embargo, si yo doy paso a otra persona y automáticamente empieza a sonar el clink, clink, clink, digo, hombre, joder, se han ido a grabar a una cafetería en vez de coger a su compañera, sacarla de ahí y grabarlo en condiciones. Pues queda un poco feo. Pero si pones en contexto al oyente y le dices, mira, nos vamos a adentrar ahora, acompáñame en esta grabación que realizamos en un descanso, etcétera, lo que acabo de comentar, pues no te echa para atrás, ¿no? No te pone en contexto de lo que vas a escuchar y es simplemente una advertencia. Y esto mismo pasa, por ejemplo, cuando otras personas aprovechan sus grabaciones de otras plataformas, véase YouTube, Twitch, Instagram, lo que sea, o una grabación dentro de sus episodios. Normalmente lo graban con un micrófono bien, un micrófono tranquilo, un micrófono dinámico, en un ambiente relajado, pero hay un capítulo en concreto que suena diferente, que suena raro, que suena con otro micrófono, que suena con ruidos de fondo, con notificaciones, que no es el habitual. Si tú al oyente al inicio de ese episodio le pones en contexto y le dices, mira, hoy coges tu micrófono bien, este con el que estoy grabando yo ahora, y le dices, mira, hoy te voy a ofrecer un capítulo especial porque grabé un directo en Instagram con esta persona. Digo Instagram porque Instagram tiene una pequeña pega y es que no te deja escoger el micrófono con el que realiza los directos. Y yo, cuando me he encontrado con una grabación de esto, digo, esto seguro que es Instagram. Efectivamente, voy al perfil de esa persona y veo ahí el directo de Instagram. Digo, es que ni siquiera le he advertido a la persona de que es otra grabación externa, que no pasa nada. Pero díselo y así el oyente pues se pone en contexto, se pone en situación y te perdona, entre comillas, que ese audio no tenga la mayor calidad posible. O si se oyen ruidos de notificaciones de fondo o le das el agradecimiento a un nuevo suscriptor a través de Twitch, pues no pasa nada porque el oyente entiende que eso es una grabación de Twitch que tú te has traído a tu podcast. Pero cuando reaprovechas ese contenido sin poner en contexto al oyente, genera desconfianza porque se siente fuera de esa grabación. Me explico. tú eres un oyente habitual del podcast y te enteras de que este episodio es un episodio en directo que se grabó en Instagram, pero a ti nadie te lo ha dicho y te sientes un oyente de segunda, por así decirlo. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. Eso es mi sensación cuando me he encontrado con algo así. Cuando es un directo de YouTube o Twitch que luego me reaprovechan en podcast y no me lo dicen, pues me siento como, bueno, pero es que si yo quería ver un directo de Twitch hubiera ido a tu directo de Twitch o a tu directo de Instagram. Yo lo que quiero escuchar es un podcast. Si me pones en contexto y me lo avisas al principio, no me siento tan defraudado o tan, no sé si engañado es la palabra, pero bueno, si me pones en contexto al principio del episodio y me adviertes de que esto es una grabación que se hizo en Instagram o que se hizo que es una grabación que es en IFEMA o a la salida de no sé qué manifestación, como os decía antes, yo me pongo en contexto y digo, vale, lo que voy a escuchar a continuación tiene una serie determinada de ruidos que entiendo porque es el contexto de cuando se realizó esa grabación. Y se lo perdono. Y a lo mejor vuelvo al capítulo siguiente y me vuelves a poner otra grabación de Instagram, de Twitch, con la salida de manifestaciones, etcétera, etcétera. Pero no pasa nada, porque tú me lo has avisado. No me has colado otra grabación que has reaprovechado en formato podcast. Fijaos, otra cosa que me ocurre en este caso con los eventos que grabo en Europa Press. Bueno, que grabo no, perdón, que publico de Europa Press. En este caso cogemos los eventos de Europa Press que se retransmiten a través de YouTube y yo hago cierta limpieza de esos audios, les presento en cuestión de un minutito, digo, mira, hoy te vamos a ofrecer este desayuno informativo o este encuentro sociosanitario o lo que sea, con esta persona participante, esta persona, y si este evento se realizó aquí y allá, y se va a despedir aquí, y este y el otro. Te presento lo que va a ocurrir durante la próxima hora. Y además, aparte de arreglar el audio para que se oiga lo mejor posible, hay ciertos arreglos que hago para que tú, como oyente de podcast, no te encuentres con sonidos, o mejor dicho, con silencios, que no tienen nada que ver con un podcast. Además de ponerte en contexto, yo, por ejemplo, si aplauden durante un minuto y pico, pues ese aplauso pues lo reduzco para que sea cuestión de segundos. Si me ponen un vídeo que no tiene ninguna locución, lo que hago es dejar los 10 primeros segunditos de ese vídeo y luego poco a poco hago que desaparezca, reenganchando con la próxima declaración de ese evento. Aspectos que tienen en cuenta un oyente de podcast o que tienen en cuenta los oyentes de podcast. Primero te advierto de que es un evento trasladado a podcast. Te presento o te pongo en situación de lo que vas a escuchar a continuación. Y luego además te quito todos esos impedimentos que en una versión audiovisual sí que tienen sentido, pero con una versión sonora no lo tienen tanto. Como decía, estos aplausos, esos silencios, estos mientras sube una persona al atril, que claro, tú si lo estás viendo en vídeo, pues tienes ese contexto visual y dices, ah, bueno, pues no están diciendo nada porque la persona está subiendo al atril, o se está colocando, o le están quitando el micrófono, pues yo sé lo que está pasando. Pero en audio, si nadie te lo explica, dices, porque se ha acabado el episodio, estoy aquí esperando y se ha acabado. ¿O qué ha pasado? ¿Que se ha cortado la grabación? ¿O por qué se ha quedado en silencio? Bueno, pues esas son las cosas que tienes que tener en cuenta si no pones en contexto al oyente. Pero si además de ponerle en contexto, luego tú editas esos audios para que el oyente de podcast se sienta más cómodo, pues no solamente le estás ayudando a situarse en esa grabación, sino que encima le quitas todos esos impedimentos que la versión auditiva de tu grabación pues no tiene tanto sentido porque no, la gente no lo ve, solamente lo oye. Entonces, son opiniones que tengo respecto a cuando la gente traslada sus grabaciones o sus cortes de audio a la versión sonora de un podcast que no tienen, en muchas ocasiones, no tienen en cuenta y creo que, en mi opinión, no ayudan para nada al oyente. Al contrario, creo que si le advertimos, le avisamos y encima le ayudamos a poner en contexto al oyente lo que se va a encontrar, será mucho más beneficioso tanto para ti como creador de tu podcast como para tus oyentes. Pero esa es mi opinión. Espero la tuya a través del canal de Telegram o a través de mi cuenta de Twitter @eome. No quiero despedirme del capítulo de hoy sin darle las gracias a Margot Martín y a su podcast El Recuento Musical por patrocinar los capítulos de esta semana. Si no conoces este podcast, la verdad, te envidio, porque tienes por delante 11 temporadas de capítulos llenos de las historias de una larga lista de canciones y de cómo sus autores compusieron las letras, en qué momento les vino la inspiración, las versiones que se realizaron a través de estas canciones o que inspiraron a otros artistas a reinterpretarlas. Todo esto en un trabajo exquisito de edición que hacen que cada entrega del Recuento Musical sea una auténtica delicia. y créeme que lo digo muy en serio. Si tengo que sacarle un pero, es que te hace disfrutar tanto de la música que después de cada episodio te deja con muchas más ganas de disfrutar de cada canción una y otra vez y dejas un poquito de lado la escucha de podcast. Pero bueno, se lo perdonaremos. Encontrarás el recuento musical en las plataformas de podcast, en Instagram a través del usuario el-recuento y en TikTok con el usuario el-recuento OK, donde por cierto están contando estas mismas historias de canciones en apenas un minutito. Te voy a dejar un enlace a todos estos perfiles en las notas de este episodio. Como cada viernes, desearte un gran fin de semana lleno de podcasts que tengan sonidos de fondo que te ayuden a contextualizarlo o que no sea así y tengan ruidos molestos que te hagan abandonarlos, pero espero que no sea así. Pero sobre todo que te gusten tanto como este, al otro lado del micrófono, para volver a verte por aquí el próximo lunes. Por cierto, déjame recordarte que puedes escuchar todos los episodios de la semana que viene en El Destilado del Micrófono, la versión concentrada, anticipada y sin publicidad de este mismo podcast, a la que puedes suscribirte por tan solo 3,99 euros al mes a través de la plataforma Mumbler. Encontrarás un enlace en las notas de este capítulo y estás a solamente un clic de escuchar los 5 capítulos de la próxima semana. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.